con la tomadera. Falta los cigarros, pero hay vino y una chela. No estamos contentos, pero tampoco con pena. No faltan excusas para irse a la mierda y salir. Olvidar, celebrar los vasos rotos, fermentar. Domingo temprano y pasamos por la iglesia. Medios despistados nos metimos para ver. Estaban en misa, querían exorcizarnos. Me acerqué al curita y en su cara vomité y salí. Al final, celebrar los vasos rotos, fermentar. Los vasos rotos, fermentar.